Urbana.com.ar. El sonido de una ciudad con Gen Platense. Toda la información que te interesa las 24 horas. ADN 24. Es el diario digital con Gen Platense. ADN24.com.ar. En casa o a donde vayas, escucha la música, los programas y los contenidos en radiocapital913.com.ar o desde la app Radio Capital 913. Siempre hay música para vos. Información, actualidad, análisis, testimonios. Toda la provincia en un solo lugar. Bonaerenser. La verdad bien contada. Conduce Juan Bautista Vega. Columnista político Ricardo Carosino. Producción Jessica Vera. Bonaerenser es una idea y producción de Alejandro Cooper. Hola, hola, 2 de la tarde, martes 5 de agosto, nueva edición de Bonaerenser por Radio Capital 91.3, el programa que hacemos martes y jueves en el horario de las 14 hasta las 16, acompañándolos con toda la información político, sindical, gremial de la provincia de Buenos Aires. Desde la ciudad de La Plata y para toda la provincia de Buenos Aires, para todos los distritos, para los 135 distritos de Buenos Aires, sin perder la vista, sin correr el eje de ninguno de ellos, sino centralizándonos en la actualidad de todos y cada uno de ellos. Me acompañan, como en cada programa, Ricardo Carosino. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. ¿Cómo anda, Juan? ¿Todo bien? Bien, día gris. Al final el pronóstico nos había prometido una jornada de calor, de sol, y en la provincia de Buenos Aires, o al menos en la zona de La Plata y el conurbano sur, día feo, nublado. Plomizo, gris, triste. Bajoneante, horrible, feo. Acorde con lo que fue. Vamos a llorar. Acorde con lo que fue la noche de ayer, ¿no? En cuanto a nivel nacional y con el River Boca. Bueno, yo no diría que eso fue triste la noche de ayer. Digamos, ayer fue un día lindo, un día peronista, parecía, como dicen los peronistas, ¿no? El comienzo del día sí, pero sí. Terminó como un día trágico, triste. Y hoy acompaña el dolor del día. Algunos no sentimos dolor, ¿eh? Cómo jugó el equipo, ¿no? ¿No? Un saludo a un compañero de laburo, Luca, que nos está escuchando, hincha River, pobre hombre. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora le tocó a Boca. ¿Por qué, pobre? No, porque por ahí está un poco bajón. Digo, conozco algunos hinchas de River que están un poco bajoneados. Muchos, muchos hinchas de River. Sí. ¿No? Sí, no, yo siempre... los que yo conozco los veo con un poco de cara caracúlicos, tristes, como el día de hoy, ¿no? Así los veo. Lo que decíamos al comienzo, día gris. Y sí, la sí. Definición plomizo fue perfecta, ¿no? Un día bastante plomizo, plomón. Sí, pero sí. Bueno, vamos a tratar de acompañarlos con información, como siempre, con información política, con Dale. Novedades, con actualidad. Muchas novedades. Se sigue moviendo la política provincial, ¿no? En consonancia con lo que sucede a nivel nacional. Se mueve y mucho la provincia de Buenos Aires. Decimos, repetimos siempre la frase remanida de que la madre de las batallas es la provincia de Buenos Aires y, como siempre, cumple con esas expectativas de ser la más reñida. Sí, si te descuidás en Jujuy, están hablando de la interna de la provincia de Buenos Aires. Es terrible cómo se lleva. Es tremendo. Se lleva todos los flashes. Bueno, sí. Obviamente es la que determina por peso específico el resultado a nivel nacional, pero digo, estas no son elecciones generales, sino que son legislativas para cada sección. Sí, pero vos sabés que se están jugando el liderazgo. Es la antesala de, sí. De 2023. Sí. Y ahí surge más ahora, ¿eh? Surge la primera reflexión, ¿no? ¿Cómo es posible que en este país estemos pensando siempre en las próximas elecciones generales? No podemos parar con ese nivel de intensidad, porque nada. hace 2 años se eligió presidente, se va a tener que elegir dentro de 2 años, pero hoy ya estamos pensando, consultando, digo, y acá también hablamos de los periodistas, no solamente de los dirigentes políticos, los periodistas ya estamos instalando quién va a ser el candidato, este se posiciona bien, el otro día, mitad en broma, pero mitad en serio, le preguntábamos a Del Monte, a Flavia Del Monte, a la candidata y a actual senadora por la provincia de Buenos Aires, de Juntos, le preguntamos sobre Manes y le decíamos, ¿se anima o se anima a candidatearlo como posible presidente? Sí, estamos trabajando en eso. Digo, no solamente son los dirigentes políticos los que están trabajando ya en 2023, sino que también los periodistas, los que analizamos, los que nos gusta hablar de política, estamos pensando en 2023. Y la pregunta acá, Ricardo, que te quiero hacer es, sí, ¿la sociedad está pensando en eso? ¿La sociedad está pensando ya en el próximo presidente? Me parece que ahí está el problema, el desfasaje entre nosotros, entre esta estructura política y el resto de la comunidad y de la gente. No, sí, tenés razón. La gente no está pensando en eso. En rigor, la gente, a ver, cuando hablamos, nosotros también somos gente, ojo, no nos excluyan de la raza humana, pero digamos, los que no están en el día a día de la política, en el chiquitaje y en el granditaje de la política, lo primero que piensan es en su economía. Insisto con esto, porque lo dijimos en el programa anterior respecto del gobierno de Alberto Fernández y la inflación. Respecto a Alberto Fernández y el problema del desempleo, ¿sí? De un plan económico que me parece que todavía no surge, no ve la luz, porque obviamente también tiene que ver con el acuerdo con el FMI. Bueno, pero acá no tenemos que tener el paréntesis de la pandemia. Yo te abro el paréntesis de la pandemia, pero aún en pandemia se puede tener un plan económico. Sí, es un paréntesis muy largo, ¿no? Claro, digo, está bien, digo, tenés un ministro de Economía, yo entiendo que tiene que administrar la micro y tiene que administrar la macro, pero digamos, podés adaptar el programa económico a la pandemia, así que decís, bueno, este es el programa económico de la pandemia y este va a ser el programa económico de la pospandemia, porque de hecho ya se está hablando también, un poco se están, Alberto Fernández dejó de deslizar algunas intenciones de cómo será la economía y qué viene en la pospandemia. Pero todavía no se termina de aclarar. Insisto con esto, entiendo que para trazar un plan de económico tenés que cerrar un acuerdo con el FMI. Sí o sí, porque digo, no, yo no puedo trazar un plan económico sin saber cómo le voy a pagar al Fondo Monetario y qué le voy a pagar. Digo, es fundamental. Siempre estamos girando con lo mismo también, no con pagarle al FMI, siempre el determinante de pagarle al FMI... El gobierno anterior, el de Cristina Fernández, el de Néstor Kirchner, en su momento habían dicho que habíamos terminado con el pago del fondo, la deuda soberana, bla, bla, bla. No, es que se terminó. Y ahora otra vez, y bueno, sí, lamentablemente Mauricio Macri, ante la imposibilidad de conseguir créditos externos, tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional para conseguir dólares. La lluvia de inversiones, los dólares no vinieron, a pesar de que se le pagó a los fondos buitres. No aparecieron, no, nadie vino a invertir a la Argentina. Eso es una realidad, no entraron dólares. Bueno, el hombre tuvo que ir a morir en el Fondo Monetario Internacional, no pudo conseguir los dólares de otra manera. Recordemos que aflojó el sistema de retenciones en un momento donde el campo exportó mucho. No había una presión tributaria fuerte como para conseguir dólares. Recordemos que también se relajaron los controles cambiarios, se relajó la fuga de capitales, y eso hizo un vaciamiento de la dolarización de las divisas del Banco Central y provocó esta suerte de necesidad de urgencia de salir a correr al Fondo Monetario Internacional. Después el Fondo Monetario Internacional se metió en la política argentina, porque no recordemos que le avala un préstamo tremendo para que... digamos, si se quiere, sea reelegido presidente Mauricio Macri en un entorno político latinoamericano muy fuerte, muy importante para la administración Trump en ese momento. Y me estoy refiriendo a Maduro. Digamos, Trump tuvo la intención de marcar un eje y una línea de derecha en Latinoamérica, junto con Perú, Chile, Bolivia, ¿sí? Argentina... y rodear, si se quiere, a su enemigo principal en Latinoamérica, que en ese momento era Maduro. Ahora volvió sobre Cuba. Bueno, ya sabemos, no estamos contando nada nuevo, entendemos, pero Trump puso el acelerador. Y eso hizo que se mandara mucha plata, muchos dólares a Mauricio Macri para que pudiera ser reelegido. Fracasó la estrategia, no dio resultado, Macri no fue reelegido y dejó una deuda impagable para la Argentina. Y bueno, ahora inevitablemente el plan económico tiene que ver con lo que se puede acordar con el Fondo Monetario Internacional, que bastante misericordioso está siendo hasta ahora. ¿Sí? Porque, en rigor, en el mundo no le conviene a nadie que una economía se caiga. Estamos hablando de un mundo, un planeta económico, donde si una economía de un país se cae, descalabra mucho todo lo demás. Y en este momento, no todos los países del mundo se están en condiciones de mostrar logros económicos. Y hablo del G7, no estoy hablando del G20. No. Bien, mucha información también con lo que tiene que ver a nivel distrital. En Loma de Zamora hoy nos amanecimos o comenzamos el día con la noticia de que hubo fuertes enfrentamientos frente al municipio. Organizaciones de izquierda fueron a protestar, quemaron gomas frente al Palacio Municipal allí en Lomas de Zamora, y hubo represión por parte de la policía, o al menos es lo que está denunciando parte de los militantes o de los manifestantes. Son agrupaciones de izquierda que fueron a protestar. ¿Qué sucede en Lomas de Zamora? Están realizando una obra frente al municipio, en la calle Acevedo, con lo cual hay cascotes, hay piedras, hay una obra importante de AISA, están realizando cloacas y la cuestión hídrica ahí en el centro de Loma de Zamora. El municipio, recordemos, para aquellos que no conocen, se que está ubicado en el centro de Loma de Zamora. Y hubo... Está poniendo cloacas. Sí, hubo una gresca importante con personal policial y los manifestantes. Al parecer hubo heridos de uno y ambos lados. Y bueno, ahora los manifestantes siguen cortando la calle principal, que es Hipólito Yrigoyen, frente al municipio. Así que bueno, vamos a ver si en el transcurso del programa también tenemos información sobre lo que sucede ahí, porque es un dato importante y tiene que ver con esto, con el malestar que hay en parte de la sociedad y lo que pasa habitualmente cuando hay elecciones, que empiezan algunas agrupaciones y reclamos y demás, y siempre pasan estas cuestiones. ¿Hubo represión? Supuestamente hubo represión de la policía, es lo que denuncian los manifestantes, que hubo balas de goma y que hubo heridos que estarían hospitalizados en este momento en el hospital Luisa C. Gandulfo, que es el hospital principal de Lomas de Zamora. Ajá. Aparentemente hay varios heridos de balas de goma y también hay policías, porque parece que los manifestantes tiraron piedras, bueno, las piedras propias de la calle. Como te digo, están realizando obras de hidráulica, están haciendo la cloaca, está trabajando AISA en el lugar desde hace bastante tiempo, y al parecer tomaron piedras, escombros y demás, y arrojaron, y se dio una gresca importante ahí. Lo que quisieron hacer los manifestantes fue ingresar al municipio por la fuerza. Y la policía evitó que ingresen al municipio. Ahí sucedió el conflicto y se trasladó a las calles. Ahora, por las noticias que tenemos, es que sigue la tensión, aunque paró el cruce entre la policía y los manifestantes, pero sigue la tensión porque están cortando, como te decía recién, la avenida principal, que es Hipólito Yrigoyen. Así que en el transcurso del programa vamos a ver si tenemos un poco más de información y podemos dar un poco de claridad sobre el tema. Los oyentes que se quieran comunicar con Bonaerense lo pueden hacer buscándonos en las redes sociales, en Twitter y en Instagram como @bonaerense. También nos pueden seguir en la página de Facebook como Bonaerense. Y aquellos que no estén escuchando la radio o que la estén escuchando y necesiten escucharla desde un dispositivo móvil, pueden bajar el app desde el App Store, pueden bajar la aplicación de la radio y escucharnos vía streaming. ¿Sí? Perfecto. 14 y 12, hecha la presentación, ya seguimos con más Bonaerense. De la A a la Z, de Adolfo Alsina a Zárate, recorremos los 135 distritos de la provincia. Todo en un mismo lugar. Somos Bonaerense. Ser de Buenos Aires. De la tarde, 13 minutos, seguimos con más Bonaerense. Aprovechamos para saludar a nuestro productor, a Walter González, y a nuestra productora, a Jessica Vera, que nos hacen el aguante del otro lado del estudio con la producción, con los llamados y demás. Carosino, habíamos comenzado el programa hablando cuestiones económicas. ¿Qué otros temas marcan hoy la agenda de la política en la provincia de Buenos Aires? Bueno, la agenda está marcada básicamente por dos temas. Por un lado, en el tema sanitario, la posibilidad de mezclar vacunas, algo que no se esperaba, hasta hace un mes la verdad que no se estaba hablando de eso, pero ante la imposibilidad obviamente de no tener la segunda dosis de la Sputnik V por los problemas de fabricación que tiene Gamaleya, así como tienen todos los laboratorios, bueno, se resolvió mezclar diferentes marcas de vacunas, Moderna, AstraZeneca con la Sputnik V. Ese es uno de los temas que hasta el momento no está teniendo, digamos, repercusiones muy fuertes porque el ministro de la Ciudad de Buenos Aires aceptó. Bien, estamos ahora en comunicación con Andrea Lancete. Andrea es precandidata a diputada provincial por la izquierda, por la lista 10, Revolucionemos la Izquierda, que es el MST en el FIT Unidad. Acompaña a Alejandro Bodar, que es precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Y además, Andrea Lancete, secretaria adjunta de CTA en Lanús. Andrea, ¿qué tal? Juan Vega y Ricardo Carosino, te saludamos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien. Bueno, Andrea, preguntarte, ¿cómo está la campaña para la izquierda? Los vemos que están recorriendo los distritos del conurbano, estuvieron ayer en Florencio Varela, entiendo que estuvieron la semana anterior en Quilmes, pasaron por tu distrito, por Lanús. ¿Cómo ves este proceso que se está dando en la izquierda de cara a la búsqueda de esa unidad que podrá o no dar las PASO? Bueno, mira, en primer lugar, unidad ya hay, ¿no? Ya está el FIT Unidad. Sí. Lamentablemente no todos los sectores de la izquierda están dentro del FIT Unidad, pero nosotros hemos podido conformar la unidad dentro del FIT Unidad. Varios partidos hay, digamos, dentro de ese frente. El MST es uno de ellos. Creemos además que justamente como hay varios sectores de izquierda reticentes a entrar, pero también hay una posición hegemonista dentro del frente, desde quien encabeza y demás, nosotros queremos dar esas discusiones de qué izquierda se necesita en la perspectiva de lo que se viene, cuál es el mejor proyecto de izquierda. Nosotros creemos que si bien se logró esta unidad y estamos muy contentos, hay que ampliarla, hay que fortalecerla, hay que hacerla más grande. Hay que lograr que todos los sectores tengan visibilidad dentro de ese espacio y que justamente eso permita que la gente empiece a ver a la izquierda ya no como una opción más, sino como una opción verdadera de poder. En la campaña, nosotros que venimos recorriendo y demás, toda esta discusión cae muy bien, ¿no? El famoso debate de por qué la izquierda no sale del 2%. Y bueno, a veces nos salimos del 2% porque no nos animamos a revolucionar la izquierda, a plantarnos de otra manera, a intentar madurar para justamente sumar más voces y lograr llegar a ser esa tercera voz con mucha fuerza. Sí. Hay mucha decepción. Nosotros, vos dijiste, recorrimos Lanús, recorrimos Varela fundamentalmente, Quilmes. Hay sectores de muchísima pobreza, de mucha vulnerabilidad, donde se ve con claridad el azote del ajuste, los 4 años de Macri, pero también el ajuste que viene en curso, y hay muchísima decepción con este gobierno que venía a modificar el plan de gobierno de Macri, digamos, y venía a llenarte la heladera y a hacer el asado, pero lejos de eso estaba haciendo los bolsillos. Entonces creemos que también es una gran oportunidad para que la izquierda crezca, tenga otra opción. Digo, en América Latina está pasando eso y hay numerosos países en donde se empieza a mostrar las posibilidades que tiene la izquierda de cara a esta crisis económica y sanitaria, ¿no? Decíamos al comienzo del programa, hablábamos justamente del tema económico y bueno, decíamos que estaba la pandemia, que era un paréntesis, quizás un poco largo, pero era un paréntesis o un asterisco que podíamos marcar para la política que lleva adelante el gobierno. ¿Ustedes comparan igual al gobierno de Macri con el de Alberto Fernández? ¿Hablabas de ajuste al bolsillo? Mira, nosotros creemos que hay una crisis económica preexistente en la pandemia, que la pandemia lo que hizo fue desnudar justamente las elecciones y las políticas que cada gobierno elige. Asimismo, durante la pandemia, o sea, la excusa de la pandemia no puede a nosotros llevarnos a un gobierno que no ha hecho nada para resolver la pandemia. Digo en términos económicos, ¿verdad? Justamente en los momentos de mayor restricción, lo único que se hizo fue un IFE, que fue insuficiente, los salarios están por debajo de la línea de pobreza, los jubilados son los que menos ganan, hay una situación económica que la verdad, con decisión política, se podría haber transitado una pandemia mejor. La pandemia es inevitable para todos los países, pero en este caso concreto creo que se eligió priorizar la economía, priorizar a los sectores que más tienen, no meter la mano en el 1% que se la está llevando en pala, y sacrificar a los sectores de trabajadores en el marco de la crisis sanitaria que existe. Entonces, por supuesto, no son las mismas situaciones, pero creemos que hay una continuidad, y una política de continuidad de ajuste en donde claramente son los sectores más vulnerables los que más pierden, mucho más en un marco pandémico. Lanceta, la saluda Ricardo Carosino. Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. A ver, hablaba de ampliar la izquierda para ser una opción de poder. Me pregunto, tal vez lo que le está faltando a los partidos de izquierda será un referente que aglutine a nivel nacional. Nosotros creemos para que lograr hay eso, muchos. Digo, alguien que trascienda a una provincia, digo, me refiero, ¿no? Sí, puede ser, digamos, creemos que el problema no está centrado en una persona, porque la discusión es el proyecto, digamos, ¿no? Creemos que nosotros venimos teniendo muchas propuestas desde la izquierda, desde el programa del FIT Unidad, que son verdaderas salidas integrales a la pandemia, a la crisis económica, pero que siempre nos cuesta el construir con otros sectores para lograr esa unidad fortalecida y verdaderamente ser muchísimo más visibles para la gente. A ver, ¿el problema es ideológico o metodológico dentro de la izquierda? Metodológico, creo que la izquierda tiene que ser más democrática. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Nosotros estamos convencidos que tiene que haber dos mandatos de diputados y a la casa. No puede haber un candidato de la izquierda que haga lo mismo que nosotros criticamos en la burocracia o lo mismo que criticamos en los partidos patronales. No puede haber una persona que se eternice en el candidato, en el cargo como candidato o como diputado. Eso no puede ocurrir en la izquierda. Tiene que haber rotación. Tendría que haber candidatos que sean independientes. A mí me gustaría tener a Norita Cortiñas, pero como no es de ninguno de los partidos que componen el Frente, no está permitido. Entonces, Nosotros creemos que esas cosas hay que modificarlas, justamente no para que haya un, digamos, candidato que aglutine todo. Al contrario, que seamos más cantidad de sectores de izquierda, que tengamos todos visibilidad y que a su vez podamos rotar para que también la gente vea que lo que vos decís tiene consecuencia en la práctica. Sí, entiendo. ¿Se entiende? Sí. Porque si no, es... estamos diciendo lo mismo. Mira, la gente en el 2001 dijo que se vayan todos, volvieron todos. Y nosotros lo criticamos eso, pero de la izquierda seguimos repitiendo un formato político basado en eso, en una fórmula que funcionó. Bueno, nosotros la verdad queremos ser muy claros. Creemos que Nicolás del Caño es muy buen candidato, pero la verdad ya hace rato que es candidato y ya hace rato que fue muchas veces diputado. Entonces tiene que rotar. Por lo mismo que le decimos a otros sectores en la burocracia, en el espacio sindical o a los partidos patronales. Hay que rotar, hay que mostrar que también nosotros podemos madurar, que nosotros también podemos tener una manera de hacer política más democrática, más diversa y justamente distinta a la que hacen los partidos del régimen. Está bien, ustedes entonces lo que buscan es una horizontalidad lo más pura posible, ¿no? Reniegan un poco de la construcción de un candidato. Del hegemonismo, del hegemonismo. Y a su vez de la imposibilidad, o sea, para nosotros las PASO es la posibilidad justamente de discutir estas cosas, de que la gente participe en esa discusión, que no seamos nosotros los referentes que en un bar discutimos y definimos la lista, sino que la gente participe, elija el mejor candidato para el momento. Lo que pasa es que uno piensa, uno piensa a veces en la experiencia horizontalista, si se quiere, de Luis Zamora, que a priori fracasó, digo, uno lo ve como un fracaso. Autodeterminación y libertad. No es lo mismo, creo que sí, por supuesto, pero no es lo mismo, no hablamos de ese horizontalismo. Ah, nosotros lo que queremos es justamente que la gente pueda participar y elegir sus candidatos. Está bien. Sí. Entonces, una vez que se elige, una vez que se hace las PASO, todos vamos a ir en una misma lista. No a discutir atrás del que gane y a conseguir los mejores cargos. Pero creemos que nos debemos como izquierda la posibilidad democrática de discutir de verdad cómo es el armado de las listas, el perfil, el proyecto. A veces los partidos que tienen el candidato más popular o el candidato que está más colocado, si se quiere, cree que, bueno, listo, ya está, encabezamos nosotros y se terminó. Pero esa, la verdad es que es una falsa discusión y que no se permite entonces que la gente sea parte de esos debates de forma más profunda. No es del Caño sí o del Caño no. Es para este momento. ¿Es del Caño el candidato que lo decían los trabajadores? ¿Qué pasa con la agenda electoral, Andrea? Para vos, ¿cuál es hoy la agenda electoral que está primando? ¿Coincide con la agenda electoral que pretende la izquierda? ¿Está lejos de lo que quiere la izquierda, la agenda electoral? De estas elecciones, por lo menos, ¿no? Mira, tanto Cambiemos como, bueno, como el Frente de Todos está discutiendo, la visita de Florencia Peña, sí, a la casa, ¿no? O sea, sí, digamos, esas cosas se está discutiendo, ¿no? Para no discutir las propuestas, porque la verdad que lo que habría que discutir es cómo sacamos este país de la crisis, qué hacemos para salir. Porque la gente está esperando que los partidos, que los espacios políticos en la campaña digan qué vamos a hacer. A mí me lo preguntan en la calle. ¿Cómo vamos a salir de esta? ¿Cómo voy a lograr llegar a fin de mes? Esas preguntas no las contesta nadie. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. La verdad, o sea, que la agenda económica no está en discusión para vos hoy. No, para nada. Vos fíjate que el gobierno sale a decir que va a acordar con el fondo, digamos, como un eslogan. Vamos a acordar con el fondo y vamos a resolver los problemas económicos de la educación y la salud. Bueno, el que diga eso están mintiendo. Entonces nosotros, que la verdad creemos que basta de ideas así tiradas al aire, de eslogan que quedan bien, sin ningún tipo de propuesta concreta para la gente. ¿Qué va a pasar con los jubilados que ganan por debajo de la línea de pobreza? ¿Qué va a pasar con el docente, con el enfermero, la primera línea que estuvo en la pandemia, que hoy está ganando por debajo de la línea de pobreza? ¿Qué va a pasar con los trabajadores? Eso es lo que nosotros nos tenemos que preguntar, o por lo menos es lo que la gente se preocupa y pregunta en la calle. Me parece que hay como una disociación, tanto los medios de comunicación como los partidos más importantes del régimen, el gobierno y la oposición, o lo que, digamos, pretenden ser la falsa grieta, ¿no? La falsa polarización, que intentan instalar como otros debates, que a veces están por fuera del interés de la gente. No sé a qué sector de la población de verdad le interesará qué iba a hacer Florencia Peña. Creo que a la gente le interesa comer, llegar a fin de mes. Después vienen esos debates. Entonces me parece que es una distracción, es correr, más que nada poner en la agenda electoral elementos que no son de la agenda cotidiana de la gente. Estamos en comunicación con Andrea Lancete, que es precandidata a diputada provincial por la izquierda, por la lista 10, Revolucionemos la Izquierda, del MCT FIT en unidad. Andrea, justamente, respecto, nosotros hablábamos igual al principio del programa qué estaba pensando la gente y qué no. Respecto de las declaraciones de Fernando Iglesias, y ¿vos crees que se abre un verdadero debate de género o es un falso debate de género? ¿O es el debate de género no está en la gente? No, creo que, digamos, está bien abrir el debate de género en esa cuestión. Creo que declaraciones misóginas, nosotros las tenemos que rechazar. Hay que ser coherente con eso, me parece que eso es así y que es perfecto salir, como hicimos nosotros, a rechazar todo mensaje misógino y absolutamente machista. Más allá de esto, por ejemplo, en cuestiones de género, la discusión es, ¿va a haber más refugio para quienes están sufriendo violencia de género? ¿Vamos a seguir teniendo un Ministerio de la Mujer sin presupuesto? Andrea, también discutir eso. Bien, Andrea, tengo una última y ya te liberamos. ¿Cómo ves la situación en Lanús? ¿Cómo ves la gestión de Grindetti y esta interna que se da en el peronismo, en el Frente de Todos? Bueno, Grindetti viene realizando las obras que por ahí hace muchísimo tiempo Lanús necesitaba, ¿no? No porque sea bueno, sino porque esa es la beta que encontró para, digamos, resolver los problemas de infraestructura. Sigue habiendo grandes problemas en Lanús, en educación y salud fundamental. Nosotros en salud hoy tenemos hospitales que tienen, más allá de que muchas de las gestiones son provinciales, los apoyos que hace la municipalidad son mínimos, el control que se hace sobre las infraestructuras de esos hospitales, que por supuesto son, digamos, para beneficio de los lanucenses, son mínimas. La infraestructura de las escuelas que queda en manos de la gestión municipal son terribles. Yo hoy vengo de hablar con algunas escuelas que están funcionando sin agua y sin gas y aún seguimos en la misma situación. Entonces, es evidente que, por un lado, maquilla de una manera que a la gente lo puede ver visible, pero por el otro lado, ahí sigue habiendo, digamos, una forma de atender lo público que es con menos dinero, digamos, ¿no? Sí. Priorizo la estética, como se hace en Capital, priorizo lo que se ve, el maquillaje, y las verdaderas necesidades y los problemas estructurales de la gente no están resueltos. Dicho esto, la verdad es que la interna del PJ también es mamarrachesca, ¿no? Digo, son personajes que han venido gobernando la NUS desde hace rato, antes de Grindetti, nunca han logrado hacer nada porque tampoco han resuelto los problemas estructurales y ahora se están peleando entre sí como ya ocurrió en la elección anterior. Creo que la NUS, digamos, es, por eso en el 2019 la izquierda hizo una buena elección, porque la NUS empieza a ver también que el PJ no es la opción, que lamentablemente... en la propuesta que tienen y con los candidatos que tienen, digamos que ya han estado en gestión, sí, tanto en el distrito como por fuera del distrito, y no han hecho nada, no va a ser la solución a Grindetti. Entonces, bueno, de hecho, digo, el PJ le ha dado filas a Grindetti acá, porque muchas de los candidatos de Grindetti son del PJ, entonces es evidente que ese espacio dividido en distintas caras de la moneda no sigue siendo el, por lo menos, la opción para la gente. Así que nosotros nos proponemos mostrarnos todo lo posible. Desde la izquierda siempre es muy difícil porque, bueno, gracias a ustedes que nos dan este espacio y podemos contar lo que nosotros opinamos, pero eso es mucho más complicado en los espacios televisivos o radiales más grandes. Cuesta salir y cuesta que la gente también escuche. Yo creo que si la gente escuchara lo que nosotros propondríamos, por lo menos nos permitirían intentar gobernar alguna vez, cosa que nunca hicimos, ¿no? Lancete, le agradecemos muchísimo por esta comunicación con Bonaerenser. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, siempre por el espacio, muy amable. Pasó Andrea Lancete, secretaria adjunta de la CTA de Lanús, dirigente de Alternativa Docente de Lanús y precandidata a diputada provincial por la izquierda. Alejandro, seguimos con la Ricardo, seguimos con la información sobre Lomas de Zamora. Está hablando ahora el intendente en algunos medios nacionales. Lo que declara es que no hubo detenidos y que hay muchos heridos y que los manifestantes quisieron tomar la intendencia, lo que decíamos recién, el Palacio Municipal. Las imágenes que se ven en televisión son de manifestantes, un grupo no demasiado numeroso, arrojando piedras, como decíamos, hay una obra frente al municipio de Aiza, arrojando piedras, la policía intentando repeler el ataque. El intendente asegura que intentaron copar, las imágenes muestran que hay, no sé si un intento de copamiento, pero sí una agresión directa hacia dentro del municipio. No, pero entraron a la municipalidad, entiendo, a un patio. Intentaron entrar, copar el Palacio Municipal, estuvieron ahí en el patio, en el hall de entrada. Exacto. Insaurralde dice que no entregaron ningún petitorio y que no pidieron ninguna reunión, que fueron por la fuerza a tomar el municipio. Hay una declaración que dice que los convocaron engañados fueron, según dice. Lo que dice el intendente Martín Insaurralde es que fueron engañados y que se hizo a través de redes sociales. La convocatoria. Uh-huh. Recordemos que son manifestantes, algunos de izquierda y hay también personas de la zona cercana, para orientar un poco a aquellos que no son de la zona cercana a la capital, es decir, al borde entre Lomas, los límites de Lomas de Zamora y la capital, donde está Puente La Noria, donde está la Avenida General Paz, Bunge, la Avenida Presidente Perón, el ex Camino Negro o el llamado Camino Negro. Uh-huh. Hay un conflicto con la toma de tierras, personas que dicen que fueron engañadas y compraron sus tierras, pero esas tierras no están legalmente habilitadas para ser vendidas porque son terrenos municipales, fiscales. Se suma a todo este conflicto los feriantes, está la Feria de la Salada, está el Olimpo, la Feria del Olimpo. Hay un conflicto ahí de varios intereses y bueno, terminó en este choque. ¿Estalló? Violento. ¿Estalló el conflicto? Violento en la puerta de la municipalidad. Así que bueno, vamos a seguir informando sobre esta cuestión. 14:32, ya seguimos con más Bonaerenser. Cuando todos te dicen qué pasó, nosotros además te decimos por qué. Bonaerenser, reflejamos la provincia. Viento en mí. El sonido de una ciudad. Radio Capital 91.3 La Plata. Siempre hay música para vos. Siempre hay música para vos. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 13 horas, es lo que hay. Conducción, Daniel Veloso y Virginia San Román. Producción general y redes sociales, Ana María Mecineo. Móvil, Juan Martínez. Producción de exteriores, Cristina Sada. Es lo que hay. Toda la información que te interesa las 24 horas. ADN 24 es el diario digital con Gen Platense. ADN24.com.ar. En casa o a donde vayas, escucha la música, los programas y los contenidos en radiocapital913.com.ar o desde la app Radio Capital 913. Siempre hay música para vos. Seguinos en redes sociales y entérate lo que pasa en la provincia en el momento. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Bonaerenser. Dos y cuarenta de la tarde. Bueno, decíamos, Ricardo, al comienzo del programa, actualidad que tiene que ver con Lomas de Zamora, con los conflictos que se están dando en la puerta del municipio. Vamos a intentar tener algún testimonio también desde el distrito. Pero también nos marca la agenda política, las elecciones y uno de los actores principales de lo que va a ser la contienda electoral, que es el Frente Juntos, que sigue avanzando, que sigue la interna, va a ser la gran interna. Recordemos que el Frente de Todos no tiene internas a nivel nacional, no tiene internas a nivel provincial, y Juntos, hablando en la provincia de Buenos Aires, bueno, va a tener la interna, la gran interna, entre Santilli y Facundo Manes. Radicalismo y PRO. Por ahí pasa, me parece, el tema central de lo que van a hacer estas semanas hasta las PASO de septiembre. Queda, sí, mes y semana para las PASO, y me parece que el centro, el eje de la cuestión va a estar ahí, no solamente porque va a definir quién va a ser la cabeza de lista del Frente Juntos, sino porque va a empezar a marcar un poco de qué lado está la conducción o quién tiene el liderazgo, si Rodríguez Larreta o el radicalismo. No es para menos, digamos, más allá de que algunos dirigentes del Frente de Todos quieran minimizar lo que está pasando en Juntos, no nos olvidemos que estamos hablando de la principal fuerza opositora. Hay que estar mirando atentamente lo que está pasando ahí, porque es la casi te diría que es la otra mitad del país. No podemos centrar la mirada solamente en el Frente de Todos, que sí, es el gobierno, es el que toma las decisiones de las políticas económicas de la Argentina, pero del otro lado estamos hablando de una fuerza que en estos momentos no es menor, ¿eh? Es una fuerza importante a nivel, en términos políticos, que hace fuerza, que instala agenda, que tiene medios afines, y no medios chiquitos, sino medios hegemónicos, que son tanques, como se dice ahora. Entonces hay que mirar atentamente lo que está pasando en Juntos, porque marca, divide las aguas del otro lado del mapa político de la Argentina. Y uno de los temas que está pasando es lo que vos decís, Juan. La provincia de Buenos Aires, la interna entre Santilli y Manes, que de alguna manera está marcando el termómetro, la temperatura de lo que es la pelea por el liderazgo del 2023. Ayer salió justamente el peronista de Cambiemos, el señor Pichetto, a decir: no jubilen a Mauricio Macri. No lo hagan a un lado. No sabemos todavía Mauricio Macri cuándo va a volver de Europa. No sabemos si quiso quedarse ahí, no sabemos si está varado, no sabemos si Larreta le pidió que se corra, no sabemos si él decidió correrse. Lo cierto es que, por lo menos en términos políticos, no parece el gran ganador. Y eso da la sensación de que está afuera de lo que es el armado de Juntos o de la toma de decisiones de la oposición. Insisto, más allá de hablar de Juntos, tendríamos que hablar de la primer fuerza opositora del gobierno. Y va a estar afuera en tanto y en cuanto la Reta haga o no haga una buena performance en lo que es la elección de este año. Y ahí es donde hay que poner justamente la manera, y por eso se están peleando tan fuerte el radicalismo y el PRO, los amarillos. Porque Mauricio la ve de afuera, pero si tanto el radicalismo como la Reta no les va bien, y va a crecer la figura nuevamente de Mauricio Macri. Eso tengámoslo en cuenta, porque es verdad que un clavo saca otro clavo, pero tenés que clavarlo al clavo, si no, ¿viste? Va a quedar el clavo anterior. Eso es así, digamos. En tanto y en cuanto Manes no crezca, en tanto y en cuanto Horacio Rodríguez Larreta no crezca, bueno, va a crecer Macri, inevitablemente. Sí o sí va a pasar eso. Entonces, la pelea entre Manes y Santilli lo que está mostrando es justamente eso, el liderazgo de Horacio Rodríguez Larreta. A priori, si uno mira cómo están hoy, en agosto, las peleas dentro de la fuerza opositora, uno tendría que decir que no está sólido el liderazgo de Rodríguez Larreta, que se está discutiendo mucho, y justamente me parece que las peleas tienen que ver con esa falta de liderazgo. Lo dijimos en el programa anterior, marcamos esto como la gran falencia en Juntos, en la fuerza opositora, entre el radicalismo y los amarillos. Cosa que por el momento no le está pasando al Frente de Todos. La alianza está evidentemente muy sólida en el oficialismo. Eso también se traduce en la oposición, porque al no tener un liderazgo tan fuerte o una unión tan fuerte como está pasando en el Frente de Todos, provoca este sismo. Insisto, Carrió sigue criticando a Manes. Lo que me llama la atención es que Santilli no está criticando a Manes, con lo cual me parece que la mandaron a Carrió a hacer el trabajo sucio. Sí, eso es extraño, ¿no? Porque Santilli tiene un discurso pro unidad hacia adentro contra el kirchnerismo. Él no se cansa de repetir que el enemigo es el kirchnerismo. Estuvo hace unos días atrás en Lanús, creo que estuvo ayer o anteayer en Lomas, está recorriendo el conurbano y está... ¿La Reta estuvo en Lanús? Santilli estuvo la semana anterior con la Reta también en Lanús y estuvo creo que anteayer en Lomas, Loma de Zamora. Sí. Exactamente, con Pichetto. Exacto. Justamente. Y lo que están remarcando, lo que se remarca de esa línea es que el enemigo es el kirchnerismo, el adversario. Ellos hablan de enemigo igual, que el adversario es el kirchnerismo y no Manes. Sin embargo, desde la vereda de enfrente de la interna, del lado del radicalismo, Facundo Manes está haciendo hincapié en los actores del PRO. Con lo cual, lo que decís vos, me parece que tiene asidero. Hay un cierto, no sé si resquemor, pero quedó como resentido el radicalismo después de lo que fue el gobierno de Cambiemos con los socios del PRO. No está todo bien, ¿no? Al menos parece que no está todo bien. Después de las elecciones quizás cierren filas, violín en bolsa, y estén todos juntos. Pero están aprovechando la interna para marcar esas diferencias que al parecer quedaron latentes desde lo que fue el gobierno de Macri, que fue 2015-2019. Me parece que quedó ahí cierto resentimiento, resquemor, llámalo como quieras, pero quedó una tensión entre los dos aliados principales, el radicalismo y el PRO. Pero además, digo, los radicales, bueno, no nos engañemos, van a luchar poder. Si ven que está caído la otra parte de la alianza, ¿por qué no van a ganar ellos los espacios? Sería hasta inocente que no lo hicieran los radicales. Sería hasta sospechoso que no lo hicieran. Digo, lo más lógico que si ves caído a tu adversario interno, quieras tomar el lugar en política. Si no, hay una falta de convicción de poder. Y es lógico que pase esto. Como vos decís, Juan, Santilli me parece que fue el que tomó la posta contra el kirchnerismo en esta elección, pero como sabe que del otro lado Manes está tratando de plantear una agenda o una imagen más progresista de lo que quedó de la imagen derechosa, si se quiere, del PRO, sí, me parece que eso le está molestando a Horacio Rodríguez Larreta. Le está marcando del otro lado, está marcando una cierta diferencia, un matiz muy fino, pero que se nota en relación a las críticas. Digo, de un lado Fernando Iglesias, todo lo que es el ala dura de Patricia Bullrich, de este lado, si se quiere, el peronismo amarillo con Santilli, y Manes está marcando otra imagen, otra agenda, y eso le está molestando a Santilli. Pero Santilli no quiere salir a pelear con Manes. Santilli se quiere enfocar en otra parte de la agenda. Y para eso me parece que la estrategia es mover a la dama que tienen, que es Carrió, que Carrió sí se está encargando de marcarle los límites a Manes. Incluso mostró esa carterita que usó cuando se levantó, estaba Pino hablando, se levantó y se fue. ¿No te parece que hay cierta un poco de no sé si decir altanería, pero como que... el espacio Rodríguez Larreta, con esto que decís vos de que apunta al kirchnerismo y no a Manes, como que ya da por sentado como que ganó la interna, como que ellos son los ganadores. Exacto. Y que el rival es el kirchnerismo, como Exacto. que esto, bueno, es un trámite lo de Manes, que Manes pelee solo, pero que nosotros ya ganamos y ya estamos pensando en el kirchnerismo, no podemos perder tiempo con discusiones internas. Tenés y me razón. Parece que lo que está tratando de marcar Manes es eso. Bueno, para que acá todavía no está definido quién ganó. No me ningunees. Exacto, no y quién va a conducir. Exactamente. Ya tendremos tiempo de enfrentarnos al kirchnerismo y de marcar las diferencias. La sociedad sabe que nosotros estamos enfrentados al kirchnerismo. Digo, pienso, es la lectura que intenta tener radicalismo y Manes. No nos apresuremos, no empecemos a pensar en el kirchnerismo si todavía no definimos, o en el peronismo o en el Frente de Todos, si todavía no definimos nuestra interna. Me parece que la línea de Rodríguez Larreta, Santilli a la cabeza, y cuando declara Larreta, va un poco en esa línea, ¿no? Decir, bueno, el kirchnerismo es el enemigo, nosotros tendremos una interna, pero vamos a estar unidos. Bueno, vamos a estar unidos si terminamos unidos, lo que decías vos recién. Vamos a ver qué pasa después de las PASO. Pero me parece que las diferencias de discurso pasan por eso, por la autopercepción que cada uno tiene de sí mismo, o que al menos intenta mostrar que tiene de sí mismo. Uh-huh. Rodríguez Larreta está preocupado. No es para menos. Hoy el radicalismo sabe que su adversario en la construcción de poder, en su proyección de partido político, hoy el adversario es Larreta, no es el kirchnerismo. Porque hoy no se está peleando un presidente, ni se está definiendo el rumbo, si se quiere, económico del país. Eso lo va a dictar el gobierno nacional. El radicalismo lo que quiere es construir poder. Larreta lo mismo. Pero como vos decís, Juan, me parece que hay un ninguneo de la interna por parte de Santilli. De no sacar él la cara contra Manes y mandar a una operadora a pegar a Manes, a limarlo, a ponerle limitaciones, a decirle, ojo que rompo. Manes, yo no sé si realmente Manes tiene una ambición presidencial, lo dudo, no lo sé. Y aún si me lo dice, lo dudo. Bueno, pero hace 2 meses, o hace 4 si querés, o a comienzo de año, tampoco pensamos que Manes iba a ser candidato en una interna contra Santilli. Se nombraba y él siempre decía, estaba ahí, con ese ni, que sí, que no, pero tampoco era una confirmación. Ahora, lo que vos decís es cierto, no tiene experiencia quizás política o en el plano político como otros dirigentes, no tiene trayectoria, pero si le gana Santilli, lo que decíamos en el programa anterior, si le gana la interna Santilli, si redondea una buena elección contra el kirchnerismo en las generales o contra el oficialismo, ¿quién lo baja después a Manes? ¿O cómo hacen los radicales para no envalentonarse con la figura de Manes? Estamos en comunicación para hablar justamente sobre estos temas con Erika Revilla, que es intendenta de General Arenales y además es precandidata a senadora provincial por la cuarta sección electoral. Un asterisco importante, es la única intendente de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires entre los 68 alcaldes que tiene o que tuvo, que cosechó en su momento Juntos por el Cambio. Erika, ¿qué tal? Juan Vega y Ricardo Carosino la saludan. Hola Juan, Ricardo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hablábamos un poco, o estábamos hablando un poco recién sobre la interna, sobre lo que se viene, y sobre las percepciones que tienen los dos actores principales de la interna de Juntos. Esto es, el PRO y los radicales. Y no sé si coincide usted, si está de acuerdo o no, pero la percepción que tenemos es que el PRO ya está pensando en las generales, ya está pensando en el kirchnerismo y en el Frente de Todos, y del radicalismo no. Están diciendo, bueno, esperemos que falta definir nuestra interna. ¿Es así esto? Bueno, nosotros es una construcción en nuestro partido que vamos haciendo paso a paso. Ustedes saben que venimos de una interna radical para dirimir la dirigencia en el Comité de la Provincia de Buenos Aires, y ahora estamos disputando una PASO, bueno, para discutir poder y para discutir construcción, que nos parece re sano llevarle a la política y a la gente distintas opciones dentro de un frente, porque eso significa que somos amplios, que tenemos debate, que tenemos distintas opiniones, y que podemos construir un país mejor desde esta óptica, ¿no? La lectura que hacemos es que las declaraciones de Santilli y de la Reta van en dirección a que vamos a estar unidos en juntos, estamos pensando en el adversario que es el kirchnerismo, quizás minimizando un poco o desentendiéndose un poco de la interna que tienen enfrente, y los radicales no, están concentrados a través de o detrás de la figura de Manes en la interna primero. Ya habrá tiempo para pensar en las generales, en enfrentar el frente a todo, pero hoy tenemos que dirimir quién conduce el espacio. Vinculado con esto que dice usted, estamos discutiendo poder. El radicalismo está en un proceso de organización, acaba de tener una interna en totalmente. Provincia de Buenos Aires, y ahora quiere discutir el protagonismo, me imagino, nos imaginamos, en el frente juntos, que no vuelvan a quedar detrás de la figura de Macri, de Vidal, como pasó en 2015, sino como protagonistas. Y la verdad que nacimos en esta provincia, nos criamos, trabajamos, conocemos las necesidades, y la verdad que queremos que esta provincia salga de una vez por todas de tanta decadencia, ¿no? De años y años de decadencia. Las construcciones, las ideas y los proyectos es lo que viene y es lo que queremos discutir y debatir para que en noviembre, cuando nos enfrentemos a este modelo en el cual no estamos de acuerdo en absoluto, bueno, tengamos la mejor opción. Estamos en comunicación con Erika Revilla, que es intendenta de General Arenales y además precandidata a senadora por la cuarta sección electoral. Erika, la pregunta que le hacemos a los candidatos que son jefes comunales, que son intendentes, como es su caso, es si van a asumir finalmente. En caso de sí, ser electos, supuesto. Obviamente, ¿no? Sí, por supuesto. Todo el compromiso, siempre lo hice. Soy muy fiel a mis principios y nunca aceptaría una testimonial. Estoy acá por una idea, así como me motivó en ese momento salir de mi estado de conformidad o de crítica frente a lo que no me gustaba en mi localidad, a lo que veía. Me decidí más allá de que siempre milité, pero realmente ocupar cargos de concejal con dos oportunidades, después mi segundo mandato como intendente, y siempre pensando, ¿no?, en un modelo de país que quiero para mi presente y que quiero para mis hijos, centrado en la educación, fundamental, como valor fundamental, en la cultura, ¿no?, en un país que perdió el valor de la palabra, el valor del trabajo, de la responsabilidad, de lo ético, de trabajar realmente en pos de la comunidad y no de intereses privados o particulares. Ese es mi objetivo y esa es mi meta. Como así me propuse en mi distrito pensar en el ABC, en el desarrollo para que progresara, para que se encaminara. Así pienso en la educación, que me parece que es fundamental, que no solo hoy se tiene que discutir la presencialidad en una pandemia, sino que también hay que discutir contenidos. ¿Qué es lo que queremos de nuestro país? ¿Qué es lo que soñamos? Que nuestros hijos realmente concurran a una escuela en donde haya un contenido que les interese, que sea productivo, en un futuro a la hora de una carrera a elegir y de una salida laboral. Revilla, ¿qué le puede aportar Manes al radicalismo en particular y a la política o a una oposición en general desde el Congreso? Primero le aporta la frescura y le aporta lo que mucha gente no se anima, es a dar el paso. Le aporta esto de decir por qué no, porque me pasa, ¿no?, en una localidad cuando vos vas a convocar a alguien para que se sume a esta idea y lo piensa dos veces porque tiene un prestigio, porque tiene una carrera ya ganada, entonces piensa, me voy a exponer, se va a exponer mi familia, van a hablar. Bueno, hay que dar el paso, hay que involucrarse. Nosotros soñamos con un país distinto, ¿no?, con una Argentina distinta. Somos gente de bien, gente de trabajo, que nos levantamos todos los días pensando en el futuro, en el presente y en el futuro. Pero la verdad que no lo veo, no lo encuentro. Entiendo que no hay alternancia en el poder, que siempre están los mismos, y me parece que uno tiene que construir de anímense, salgamos todos, salgamos a la calle realmente a construir el país que nos merecemos de una vez por todas. Estamos cansados de ver lo que vemos, de la mentira, de la corrupción, de la falta de valores, la falta de respeto hacia la institucionalidad, por sobre todas las cosas, a la división de poderes. Esto no puede seguir pasando. Esto no pasa en los países serios que realmente tienen desarrollo, que tienen el respeto por la norma, y realmente es lo que quiero, es lo que sueño para mi país. Revilla, y la consultaba recién sobre Manes, la consulta ahora sobre Macri. ¿Le parece, como dicen algunos dirigentes, que debería volver sumarse a la campaña? Obviamente no es candidato, pero sí sumarse a la campaña con su imagen, o es mejor que esté alejado en este momento del Frente Juntos? Yo creo que Mauricio es un ex presidente y todo aporte que haga al proyecto va a sumar y va a ser bienvenido desde ese lugar, desde el aporte, desde la experiencia que él tuvo y de lo que no hay que hacer seguramente, porque si hay algo que tiene el expresidente es autocrítica, que no todos la tienen. Revilla, Ricardo Carosino, un saludo, buenas tardes. Hola, Ricardo. Como intendenta, ¿cuál fue o cuál es su relación con el gobernador Axel Kicillof hoy? Lo que pasa es que me tocó una relación bastante compleja con la pandemia. Yo soy una persona de gestión, de tocar todas las puertas en los ministerios, de trabajar muchísimo, porque la verdad que en los primeros 4 años de gobierno hemos conseguido obras impensadas, hemos conseguido rutas, terapia intensiva, hemos remodelado todo el hospital, hemos trabajado sobre la seguridad, sobre la salud, hemos adquirido patrulleros, cámaras de seguridad, luminarias LED para despejar aquellos lugares donde eran oscuras o podía contribuir al delito. Hemos trabajado muchísimo en los primeros 4 años de gobierno. Igual, y así todo, con una inundación que nos tocó transitar, hemos podido recuperar 2 puentes que se llevó el agua, que uno era el del acceso al distrito, y hemos trabajado sobre el ABC, que era el agua potable, las cloacas y el gas, y la energía, fundamental, porque también tenemos un predio de 1.840 pantallas solares en una localidad donde había una línea totalmente baja y obsoleta de energía. Entonces, la idea era, bueno, enamoremos a las empresas, enamoremos con los servicios, con el ABC del desarrollo productivo, para que la gente también, las empresas se instalen y generemos fuentes de trabajo. Y la verdad que trabajamos mucho sobre la salud, hicimos hincapié sin saber que íbamos a transitar esta pandemia. Con el gobernador, mi relación fue de Zoom, donde estábamos todos los intendentes, y mucha relación, sí, mi equipo sanitario, en todo este tiempo que nos tocó transitar con Región Sanitaria. Revilla, hablaba recién de las obras que se hicieron en su distrito, digo, pero ¿con inversión local o con ayuda de la provincia? Por ahí venía un poco la consulta también de Ricardo, más allá de la relación política y de ese golpear puesta, digo, por ser un distrito opositor, ¿tienen un acompañamiento con fondos o también, como algunos intendentes se quejan, de que hay una cierta discrecionalidad? Bueno, no, los fondos que hemos recibido son los que nos corresponden por la ley de coparticipación. Y nosotros, bueno, hemos hecho uso en obras de esos fondos. Sí. Después he recibido también fondos de Nación a través del Ministerio del Interior por el tema de recursos de cloacas, de cordones cunetas, el PREINVA, que también fue un fondo que, bueno, que creo que va a llegar ahora, porque la verdad que fue el que los legisladores, en este caso Ritondo, gestionaron como un fondo para los municipios extraordinario por el tema de pandemia. Pero bueno, sabemos que también todo está imposible, carísimo, y que por ahí cuando llegan los fondos también los recursos no son suficientes para afrontar las obras que teníamos proyectado y que después tenemos que ir rindiendo. Revilla, la última para ir terminando. ¿Qué pasa con las mujeres en las listas? ¿Por qué los dos candidatos de la interna en el caso de Juntos son hombres y no hay mujeres? ¿Por qué falta todavía esa presencia? Hablábamos antes con una candidata de la izquierda, con Lancete, que es candidata a diputada provincial, y ella nos decía justamente algo parecido en este sentido, que sí, que faltaba todavía mayor participación o consideración a la hora del armado de las listas para las mujeres. Sí, la verdad que la política para las mujeres no nos es nada fácil, porque tenemos que estar demostrando permanentemente, cosa que eso no ocurre desde los hombres. Consideramos que la política es cosa de hombres, es por eso que bueno, muchas nos estamos animando a dar el paso, demostrándolo con gestión, con capacidad. Y la verdad que en mi equipo municipal, en estos casi este segundo mandato y el primero, en las áreas más importantes, de secretarías y direcciones, tenemos en la mayoría mujeres y no nos fue nada mal. ¿Dentro de la política, digamos, las decisiones partidarias las siguen tomando los hombres? Creo que sí, porque fíjate que las conducciones son todas de hombres. O sea, somos vice, pero no estamos siendo conducidas. De todos modos, gracias a Dios, tenemos participación, tenemos voz, pero le hemos ganado con nuestro esfuerzo. Bueno, en el caso de las intendencias, como decíamos o como decía en la presentación, la única intendenta mujer de Juntos por el Cambio, de lo que fue en su momento la alianza de Juntos por el Cambio, falta o creemos que falta todavía un poco más de reconocimiento, no solamente a la hora de formar parte de la lista, sino empezar a encabezar, ¿no? De listas de legisladoras, como este caso, listas en las internas y también para las intendencias. Las intendencias en su mayoría son gobernadas por hombres. Totalmente. Es así. Pero bueno, en ese camino estamos para que muchas mujeres se animen, para que den el paso, porque hay que trabajar mucho por nuestro país. Y nosotras le llevamos a la política la pasión, le ponemos el corazón y siempre pensamos en lo más importante que tenemos y en el motor que nos motiva todos los días, que son los hijos. Bien. Bueno, Erika, le agradecemos muchísimo por esta comunicación. No, gracias a ustedes por el tiempo. Un beso enorme. Beso. Pasó Erika Revilla, es intendenta de General Arenales, electa en 2015, reelecta en 2019 y además es precandidata a senadora provincial por la cuarta sección electoral. Forma parte de la lista que encabeza Facundo Manes a nivel nacional en la interna de Juntos. 15:04 minutos, ya seguimos con más Bonaerenser. ¿Vos escuchás la radio? Nosotros te escuchamos a vos. Dejanos tu mensaje en redes sociales o a través de nuestro WhatsApp al 114-187-3298. En casa o a donde vayas, escuchá la música, los programas y los contenidos en radiocapital913.com.ar o desde la app Radio Capital 913. Siempre hay música para vos. Toda la información que te interesa las 24 horas. ADN 24. Es el diario digital con Gen Platense. ADN24.com.ar. Desde La Plata. Provincia de Buenos Aires. República Argentina. Capital. 91.3. Una radio del grupo Media 3. Búscanos en la web radiocapital913.com.ar. Mi amor. Estás escuchando Capital 91.3. Tres de la tarde, 10 minutos. Bueno, la bomba del día, estábamos hablando sobre informaciones, sobre últimos momentos. La bomba del día es que Messi deja el Barcelona. No se sabe todavía dónde va, pero confirmó vía redes sociales que deja el club. Sí, evidentemente no pudo acordar el dinero, me parece. Me parece que se quería ir, ¿no? Agüero no fue a Barcelona para jugar con él. Eso estaba pensando. Pobre Agüero. Igual pobre Agüero no tenía lugar en el City, pero todos pensaban que iba para estar con su amigo Messi. Exactamente. Algo pasó ahí, ¿no? Algo habrá pasado, porque si es si Agüero fue al Barcelona era para estar con Messi. O los del Barcelona lo trajeron a Agüero para que Messi no se vaya. Puede ser. O Messi, Agüero, un poco de vuelta, Messi dijo, tráigamelo Agüero, lo acomodó Agüero, una vez que se acomodó Agüero. ¡Ah, qué buen amigo! Eso es de Gomía, ¿eh? Eso es de Gomía. Porque ¿a dónde iba a ir Agüero? Ya no iba a ir un equipo de elite. Hubiera quedado en Europa seguramente, pero no sé si se iba a ir un Puede volver a Independiente, ¿eh? Tampoco es tan trágico. Che, pero no quieren vivir en el país, me parece. Creo que ese es el problema. Igual Agüero es de River, ¿eh? No es de Independiente. Ah, no sabía eso. Agüero es hincha de River. Ah, mira vos. Como dicen que es Messi, hincha de River. Epa. Así que... No lo sabía. En cuestión de volver. Pero sí, Agüero debería... Él dijo que va a volver a Independiente, pero... ¿Qué edad tiene Agüero? Perdón, ¿te sabe más o menos? ¿37? No, debe estar en los 32, como Messi. Debe tener 34 o 35 de la generación de Messi, así que... Son jóvenes, tienen para 3, 4 años más de fútbol, pero que lo terminen acá. Che, Messi va a venir a Newell, seguro. Dice que sueña como venir a Newell. Mirás, y los hinchas de Newell, yo tengo un par de amigos ahí que ya están entusiasmados pensando que Messi, ahora que ganó la Copa América y que se viene el Mundial, se viene a vivir a Rosario. Yo creo que si soy de Newell, hoy no duermo. Yo creo que si soy Messi, vengo. Sí, ya la hiciste. Más vale. ¿No? Ya está. ¿Qué otro desafío deportivo puedes tener? Lograste todo. Todos los récords rompiste en el fútbol internacional. Sos el más grande del mundo. Llegaste a la cima. Sos el jugador mejor pago de todos los deportistas del mundo. Baja a Newell's un rato. Debería. Vení. Podría. El problema es que si viene a Newell's no puede salir a la calle, no puede ir a un bar a tomar un café. Y... Yo te la regalo vivir así, ¿eh? Bueno, no sé, eso es el discurso de la inseguridad. ¿Vos decís por la inseguridad o por los fanáticos? No hablaba de la inseguridad, por los fanáticos. Che, bueno, para hablar de la inseguridad, no sé si de Messi, ahora le vamos a preguntar, pero el tema de inseguridad y de lo que se habla en ese sentido, estamos en comunicación con Adrián Sleiman, que es concejal del Frente de Todos en Hurlingham y además es funcionario del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Adrián Sleiman, ¿qué tal? Juan Vega y Ricardo Carosino te saludan. Hola, ¿qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Hola, Adrián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Adrián, ¿te enteraste lo de Messi? ¿Sos futbolero? Sí. ¿Qué pasó? Pero estuve en reunión hasta hace 10 minutos. Y dejó el Barcelona, así que acá estamos... Es oficial, ¿eh? Es oficial. Ah, mirá. Lo anunció. ¿Definitivo ya? Sí, lo anunció en redes sociales que deja Barcelona, no sabemos o no dijo a dónde va, pero bueno, entendemos que irá a algún equipo de Europa, pero nos entusiasmamos con que venga, con que esté acá Newell's. Y ojalá, la verdad que sería muy lindo para los argentinos y para los rosarinos en particular. Sí, para todos. Bueno, hablamos recién del tema de la seguridad, que muchos, la oposición... Juntos, Santilli y Rodríguez Larreta puntualmente hacen hincapié en la inseguridad. ¿Están así esto de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires o es más un discurso? Porque siempre que nos metemos a hablar con este tema están las dos versiones, ¿no? Y está también lo que a uno le pasa. Si uno tuvo un hecho de inseguridad, obviamente es menos objetivo y piensa y le duele la inseguridad. Ahora, ¿es tanto como para centrar una campaña paso interna en la inseguridad? Mira, a ver... la inseguridad, sin lugar a dudas, es un problema. No vamos a meter la cabeza en un pozo como los ñandú para decir, no, acá hay algo que no está pasando. Sin duda, hay inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Lo que nosotros podemos, digamos, partiendo de la primera premisa de que la inseguridad y el delito es un hecho existente en la vida cotidiana de la provincia de Buenos Aires. A partir de ahí, después lo que podemos hacer es analizar en términos comparativos y estadísticos, que es como los gobiernos hay que evaluarlos, ¿no? No se pueden evaluar a los gobiernos por sentimientos, sensaciones o publicidades. Y objetivamente los datos duros de la procuración de la provincia de Buenos Aires nos demuestran comparativamente los datos pre-pandemia con los datos actuales, hay una disminución de delitos en todos los órdenes, menos en uno, que es en el femicidio. Sí, digo, para hablar en términos de reales, ¿no? Digo, cuando vos comparas la gestión Vidal con la gestión Kicillof, la gestión Ritondo con la gestión Berni, los números se dan abrumadoramente a favor de la gestión Kicillof Berni, en términos comparativos, ¿no? Sí. Y porcentuales. En lo que hace al robo, al homicidio en ocasión de robo, en lo que hace a entraderas, en lo que hace a todas las estadísticas que manejamos dentro del Ministerio de Seguridad y los datos que tomamos de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo evaluás o cómo tomás, digo, siendo funcionario y además siendo parte del Frente de Todos, que desde Juntos o desde el PRO, en realidad, de la línea PRO, se haga tanto hincapié en la inseguridad? Y teniendo en cuenta esto que me decís vos, ¿no? Que los números en la gestión anterior, del gobierno anterior, no eran del todo, no eran mejores que esto. No, eran sin duda superiores en términos relativos y absolutos con relación a esta gestión. Esto es así, digamos, hay que buscar los números. Ellos, cuando vos los llevas a hablar de números, no quieren hablar de números. Sí. Se habla, no, pero acá a la vuelta, en la semana. Y después hay otro dato, hay un proceso de profesionalización de la policía bonaerense que se viene dando muy fuerte, que por supuesto en un contexto de pandemia prácticamente no pareciera que, y de hecho es así y debe serlo, el tema de la pandemia y el tema de las vacunas y es el tema central, digamos, de la gestión en este momento, junto con el tema de la reactivación económica, y hay cuestiones que no tienen publicidad, pero sí, que se van llevando adelante cotidianamente desde hace un año y medio, con mucha fuerza, que es todo esto que te decía de la profesionalización de las fuerzas policiales en la provincia de Buenos Aires, donde se ha avanzado y se han hecho reformas muy profundas, que sin duda encontramos resultados cuando vos cuando vos te asomás a los hechos, a las noticias, digamos, rápidamente vas a ver que el accionar de las fuerzas de seguridad en la provincia de Buenos Aires son mucho más eficaces que otrora, ¿no? Esto es cuando hay un delito, fíjate que rápidamente se inteligencia criminal de la policía de la provincia de Buenos Aires rápidamente da con los autores, rápidamente se da con las aprehensiones, ¿no? Eso en términos de profesionalización. Y después hay un enorme trabajo que se fue haciendo entre la vinculación de la provincia de Buenos Aires con los municipios, poniendo en el sistema, dentro del sistema del 911, articulándolo con los centros de operaciones municipales, que son los que tienen las cámaras, y que eso no estaba articulado, que da como un nivel de prevención muchísimo más alto. Tendría que meterme en cuestiones un poco más técnicas, sí, pero no quiero aburrir a los que nos escuchan, ¿no? Slayman, al comienzo de la entrevista te dimos la información, te dimos la primicia de que Messi se iba al Barcelona. ¿Vos nos podés dar la primicia de que Juanchi Zabaleta va a ser reemplazante de Arroyo? No, la verdad que no. La verdad que no, pero todo pareciera ser que sí, ¿no? Todo pareciera ser que va por ese lado. Por lo menos en lo que es lo mediático, ha habido ya hay medios que lo dan como un hecho y nadie salió a desmentirlo, así que vamos a creer que es así. Bueno, ya a buen entendedor, pocas palabras. Adrián, Ricardo te saluda, ¿cómo te va? Hola, Ricardo, ¿cómo te va? Bien. Permitime hacerte una pregunta más sobre el tema de seguridad, y hablaste de la profesionalización de las fuerzas. Digo, porque se puso un poco en debate este tema a partir del caso Chano, ¿viste? ¿Qué opinión te merece? Y es un tema, la verdad, no quiero caer en el remanido de esperar la investigación. Pero así, sí, obvio. Sí. Muy, muy de opinión de entre amigos, que somos amigos con Ricardo. Sí. Yo te diría que la vez, primero es un hecho desgraciadísimo, uh-huh. Lamentable, y yo entiendo que un sujeto armado con un arma blanca a corta distancia de cualquier otro ser humano que está en la escena, es muy difícil de evitar el ataque, es muy difícil. De hecho, normalmente se trata de evitar la reducción por la vía violenta con arma de fuego. Pero ya vimos lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires con ese grupo de policías, con una persona en ese estado de enajenación, ultimó a un efectivo, digamos, ¿no? Yo creo que eso también opera frente a hechos de esta naturaleza en la memoria de los que están en ese momento teniendo que tomar una decisión. Yo digo, porque Juntos no deja de aprovechar el escenario para traer otra vez a ruedo el tema de las Taser, ¿viste? Claro, sí, lo que pasa es que el tema de las Taser, a ver, si vos hablás de las Taser, ponele que yo he estado en un congreso en Chile no hace mucho, y he estado en diversos lugares alrededor del tema de criminología, etcétera. La verdad es que hay países donde vos hablás del uso de la electricidad para reducir o para reprimir el delito, y la verdad es que a todo el mundo le parece absolutamente razonable que entre una bala de plomo y una descarga eléctrica se utilice una descarga eléctrica. A priori le parece. Claro. Pero pasa que vos tenés una historia en la Argentina donde las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas utilizaron la electricidad como medio de tortura. Elemento de tortura, sí. Claro, entonces no es lo mismo, por eso la carga cultural que a veces no se tiene en cuenta en los análisis, no es lo mismo hablar acá de la Taser que hablar en Finlandia o en cualquier otro país del mundo. Sí, sí, sí. Porque no ha habido esa carga, de esa memoria histórica de la picana eléctrica como uso por parte del terrorismo de Estado. Entonces, ya al inicio te condiciona. Es más razonable, y sin duda habría menos muertes en la reducción de sujetos en situación de delito. Yo no me atrevería a asegurar eso igual, No, te lo da la estadística. Te lo da la estadística comparada de distintos países donde se utiliza y donde no se utiliza, y en los casos de, sobre todo en sujetos armados con armas blancas, ¿no? Que es donde generalmente, a ver, los norteamericanos usan la Taser para todo, ¿no? Un tipo levanta la mano y le pegan, le tiran los cables. Se ven las películas, ¿no? Exacto. Así, como cómico, pero se ve hasta las películas. Hay una cultura de represión americana, que es el modelo que ha tomado Bullrich, que rápidamente operan, digamos, ¿no? Porque además no, después no hay jueces ni fiscales que, si no, digamos, a la policía de Nueva York o de cualquier otro estado de Norteamérica, rápidamente se absuelve y se acabó y se da vuelta a la página. Bueno, eso no pasa en la Argentina, tampoco pasa en los países de Europa. Entonces, a la hora de hacer una comparación, siempre te va a dar que esa arma o esa metodología evita más muertes, obviamente, que el uso de armas de fuego. De todos modos, yo creo que es un tema difícil, digamos, ¿no? Es un tema difícil, porque también nada nos garantiza que si bien estamos sorteando en las policías de la Argentina, de las distintas provincias y la federal, etcétera, estamos sorteando esto, siempre te hablo desde la estadística, estamos sorteando el gatillo fácil, estamos trabajando mucho sobre eso y de hecho con buenos resultados. Nada te garantiza que con un arma menos letal haya gatillo fácil de otra naturaleza, ¿no? Sí, ahí por ahí viene un poco las dudas que nos genera, ¿no? Porque lo comparamos con policías de otros países, de Europa, y decís, pero qué nivel de profesionalización tienen esas policías y qué nivel tienen nuestras policías. Bueno, eso es en lo que estamos trabajando, y creo que si vos me preguntás, yo te diría que la respuesta a todos los interrogantes que tenemos es la formación, la capacitación y la profesionalización, claro, del personal policial. En la medida en que tengamos mayores niveles, digo, a ver, un hecho que inédito en esta gestión de Axel Kicillof y de Sergio Berni es la universidad policial. Sí. Se está avanzando y antes de fin de año seguramente vamos a tener... La policía va a tener una universidad que otorgue títulos de grado en distintas disciplinas, que es un elemento muy importante en este camino de profesionalización, aunque no el único, ¿no? ¿Una nueva universidad o las universidades que ya están van a funcionar? Nueva universidad, sí. Es una nueva universidad provincial exclusivamente para la Fuerza de Seguridad. ¿Qué va a ser, grado de licenciatura? Sí, sí, ah. sí, licenciatura, doctorados, magisterios. Bien. Sería un avance. Berni es uno de los defensores de la Taser. Sí. Entiendo que el ministro piensa lo mismo que nosotros, ¿no? Que sin profesionalización ninguna arma, digamos, esto es como darle la navaja al mono, digamos, ¿no? Entonces hay que tratar de que no haya monos para que las navajas se utilicen como corresponde. Cualquier elemento de disuasión o represión tiene que estar en manos de gente muy profesional y muy capacitada. Adrián, te cambio de tema, ya te llevo al terreno electoral en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál crees que hoy es la agenda que está pidiendo la gente en este debate electoral en la provincia de Buenos Aires? Hablábamos al principio del programa nosotros con Juan justamente en qué está pensando la gente que no está en la política diaria, ¿no? Sí, en lo que estoy seguro que no está pensando es en seguir sometiendo y discriminando y negando la igualdad entre hombres y mujeres, que pareciera ser que el antifeminismo en todas sus variantes, incluso en el lenguaje de género o inclusivo, etcétera, pareciera ser que es una punta que los publicistas de Juntos le están dando, como tampoco la negación, digamos, el negacionismo de los desaparecidos y los dos demonios en la teoría del terrorismo de Estado, digamos, que es lo que estamos viendo en la negación de la soberanía por Malvinas. Sí, por ejemplo. Decir, creo que no es eso lo que... me parece que eso es una minoría dura, lamentable, pero bueno, que ha encontrado en un sector de la dirigencia representación, ¿no? Y hay muchos que están dentro de ese grupo que intentan representarlos. Yo creo que sin duda lo que la ciudadanía, lo que la población, lo que el pueblo argentino está esperando es salir de esta tragedia que hace un año y medio que nos está hasta azotando a nosotros como país y a la humanidad en general. Me parece que queremos empezar a vivir de vuelta, como dice Cristina, volver a ser felices, digamos, ¿no? O sea, volver a abrazarnos, volver a festejar, volver a la música, al baile, al encuentro, al compartir, sí, al aire libre y adentro de las casas, a poder abrazar a nuestros abuelos. Sin duda. Me parece que es lo que, y creo que en ese sentido es lo que donde ha puesto toda su energía el gobierno nacional y el gobierno provincial. Sí. Y después, por supuesto, eso va de la mano, salir de esta situación, digamos, de epidemia, es la reactivación económica, que empiece a haber laburo, que empiece a haber plata en la calle. El tema de la inflación, Adrián. A mí, lo que la gente nos está pidiendo a los dirigentes es che, pónganse las pilas con los precios, hagan lo que tengan que hacer con relación a los empresarios especuladores, no puede ser que la guita que el gobierno pone por abajo se la lleven por arriba, no a través de la mayor producción y generación de trabajo, sino a través de la especulación y del aumento de precios. Digo, me parece que eso es lo que está en la gente, que no es tonta y que entiende cómo funcionan las cosas, ¿no? Seguro. Adrián, te agradecemos. Por inflación, sí. Para decirlo. Sí, sí, sí, sí. Adrián, te agradecemos mucho por la comunicación. Se nos va el tiempo, pero te vamos a convocar nuevamente. Dale, Juan, y Ricardo, cuando quieran. Gracias por el llamado. No, gracias a vos. Pasó Adrián Slaiman, es concejal del Frente de Todos en Hurlingham y además es funcionario del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Ya seguimos con más Bonaerenser. GEM de Radio. GEM Platense. Radio Capital 913.com.ar. Somos radio. Toda la información que te interesa las 24 horas. ADN 24. Es el diario digital con GEM Platense. ADN24.com.ar. Desde La Plata. Provincia de Buenos Aires. República Argentina. Capital. 91.3. Una radio del grupo Media 3. Tres y media pasaditas, 3:33 de la tarde, seguimos con más información en Bonaerenser. Ricardo, recordemos a los oyentes que se quieran comunicar con el programa, que lo pueden hacer a través de las redes sociales, nos pueden buscar en Instagram o en Twitter como @Bonaerenser y también en Facebook, buscándonos como Bonaerenser. Saludamos a la gente que nos está escuchando, nos manda mensajes, muchas repercusiones sobre la nota con Slaiman de recién y también con la nota que realizamos al comienzo del programa con Erika Revilla. Nos están escuchando desde Quilmes, Matías Fernández nos está escuchando, nos comenta, bueno, nos hizo un comentario sobre Messi, ojalá que venga Newell's. A Newell's, ¿no? Sí, dicen que están ahí. La gente de Neri, él con unos amigos, están ahí esperando que venga Newell's, así que bueno, es el tema. Aprender velas. A los que tengan fe. Pero también hablamos al comienzo del programa sobre las elecciones que se vienen. Y para hacerlo, estamos en comunicación con la precandidata diputada nacional de Avellaneda, por el Frente de Todos, Mónica Litza. ¿Qué tal, Mónica? Juan Vega te saluda. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y si me permiten, tengo una primicia ahora que los estaba escuchando. A ver, dale. Messi firma para Racing. No es serio. Falta para ti a los inocentes. No es serio, falta. Está bien que estén entusiasmados, pero. Qué lindo sería, sí. No tienen la plata para pagar a Messi. La conseguimos, hacemos una vaquita. Quédate tranquilo que si él decide venir a Racing, Independiente, a River, la plata si consigue, aparece, ¿no? La ponen los socios. Más bien. Quédate tranquilo con eso. Qué lindo sería tenerlo en el país, ¿no? Más allá de donde venga, sería lindo. Sí, la verdad que sí. Sería un sueño, ¿no? Que pueda terminar su carrera en la Argentina. Sí, sería muy lindo. Bueno, que igual todavía tiene mucho para dar. Y vieron que la edad de finalización de la carrera para los futbolistas se fue corriendo. Sí, muy competitivos hasta ya, mucho más grandes. Así que él está muy bien, está entero. Y bueno, nada, creo que tenemos Messi para rato y un capitanazo para nuestra selección, para el próximo Mundial. Sí, además por cómo se cuida, ¿no? Vos decís que se estiró o tardan un poco más los jugadores en retirarse, y la verdad que él también es un modelo en este sentido, digo, tuvo una carrera ejemplar, con lo cual eso hace también que uno se entusiasme con que haya Messi para rato. Sí, tal cual. Mónica, te queremos consultar sobre las elecciones, sobre los pasos que se vienen y demás, pero antes queremos también consultarte sobre, bueno, el rol que está realizando el Correo Argentino. Vos sos vicepresidenta del Correo, que está realizando y que realizó durante la pandemia, que fue una tarea impresionante, o al menos una tarea destacable. Nos gustaría que nos cuentes un poco y que le cuentes a los oyentes, que quizás muchas veces no saben o no están al tanto, ¿qué se hace desde el Correo en la pandemia? ¿Qué se hizo? Sí, sobre todo sí contarles, porque hay un montón de actividades que fueron y son clave para en tiempos de pandemia, que se llevaron adelante a través del Correo Argentino y la ciudadanía por ahí desconoce. Primero, que el Correo es el brazo logístico del Estado para llevar adelante las políticas públicas. El Correo Argentino tiene la logística más importante en Argentina y llegamos hasta el último pueblito, incluso en las elecciones de Jujuy, que fueron hace muy poquito. Sí. Bueno, tuvimos imágenes de mulas llevando las urnas a lugares donde solamente se podía llegar con mulas, o lugares, por ejemplo, también en Salta, donde para pagar alguna asignación como fue el IFE durante la pandemia, había que salir por tierra hasta Bolivia, volver a ingresar, o sea, no llegabas de salvo por vía aérea, era imposible llegar, y nosotros, haciendo un esfuerzo muy grande, llegamos a pagar un IFE, por ejemplo, a una familia que lo necesitaba. Todas las políticas públicas del Gobierno Nacional, como el tema de conectar igualdad, llevar computadoras, llevar insumos del Ministerio de Salud, el plan de vacunación, más allá de COVID, que después se agregó, pero al principio el tema de todo el plan de vacunación nacional, el calendario de vacunación a cargo de la logística del Correo, todos los insumos para PAMI, después con la pandemia, bueno, ahí le sumamos todo lo que era la telemedicina, armar consultorios a distancia, todos los insumos que empezaron a llegar, las donaciones, ¿se acuerdan? De China, que vinieron, venían toneladas y toneladas de insumos médicos y los recibíamos, se fraccionaban, se distribuían, el tema del Ministerio de Educación con los cuadernillos y las netbooks para los chicos que ya no podían salir a las clases presenciales para que pudieran tener los insumos. Así que, bueno, una tarea importante para estar al lado de cada argentino y cada argentino, no importa dónde vivieran, ¿no? Para cortar esa distancia y que no tuvieran solamente los que están más cerca de Buenos Aires, sino que llegara a toda la Argentina. A eso se le suma el tema de la distribución. Ahora estamos llevando adelante la campaña de vacunación más grande de la historia y llevando las vacunas a todo el país con un grado de eficiencia, la verdad que realmente muy muy muy ponderable, porque hay que transportarlas en condiciones de refrigeración, fraccionamiento, distribución, y la verdad estamos pero súper orgullosos de los trabajadores y trabajadoras de Correo, porque están haciendo una tarea impecable. Sí, muchas veces uno, desde el desconocimiento, ¿no? Obviamente, se queda con que el Correo Argentino solamente los telegramas, las cartas y, bueno, ahora la compra, la entrega de productos que uno compra. Claro, la paquetería, que también explotó con el tema de la pandemia. Correo Argentino desarrolló un marketplace una plataforma de compras que se llama Correo Compras. Sí. Para que se den una idea, es algo así como un Mercado Libre, pero de productos y productores argentinos que, bueno, que no se les cobra, bueno, se les salía mucho el tema de los costos de transporte. Entonces, las economías regionales, un productor de aceitunas, por ejemplo, de La Rioja, puede ofrecer a un comprador en Ushuaia, y el de Ushuaia puede ofrecer al de Corrientes, y estamos en un programa federal de mostrar los productos de todo el país a través de esa plataforma de Marketplace. Mónica, correo, sí, de transporte, así que ahí se ahorran costos y nada, creo que también eso tiene mucho futuro. Nos lanzamos con Mercado Compras el año pasado en plena pandemia y estamos también muy contentos con los resultados. Mónica, te cambio de tema. Hace algunos meses atrás, en marzo precisamente, habías dicho que vos sos la candidata natural del Frente Renovador para las elecciones de 2023 en caso de que el Frente Renovador presente un candidato a intendente en tu distrito, que es Avellaneda. Digo, ¿este pensamiento cambió o esta idea cambió a partir de tu candidatura a diputada o precandidatura a diputada nacional? No, eso lo seguimos sosteniendo. No, primero que no estamos de ninguna manera discutiendo las candidaturas del 2023. No, nosotros sin duda. Estamos en el aquí, en el ahora, muy comprometidos con lo que están viviendo los argentinos, las argentinas, situaciones difíciles porque Argentina venía ya con una enfermedad económica muy grande por los 4 años del gobierno anterior, con el tejido social muy lastimado. Se asume en diciembre del 2019 con una prioridad que era encender la economía. No sé si se acuerdan que era la campaña que hizo el Frente de Todos, encender la economía, sí, aumentar los salarios, poner a la Argentina de pie. 20 días más tarde empieza la pandemia en el mundo y 60 días tuvimos que ir a la situación de aislamiento y plena pandemia en la Argentina. Entonces las prioridades cambiaron. Sí. La prioridad fue cuidar la vida y la salud de los argentinos y de las argentinas. Entonces, eso en la pandemia trajo un daño muy grande, un tejido social que ya venía muy dañado. Ahora que empezamos a ver la salida, que se empieza a ver por el programa de vacunación, porque un pueblo enfermo no puede trabajar, no puede producir, no puede ponerse de pie. Una vez que se armó toda la estructura que estaba, no se olviden de algo, un dato muy importante, sí, en diciembre de 2019 la Argentina no tenía Ministerio de Salud a nivel nacional. Entonces todo lo que hubo que hacer para prepararnos para la pandemia fue un esfuerzo muy grande y hoy, gracias a eso, podemos empezar a ver una salida. Y tenemos que poner todo el esfuerzo en apoyar el tema de las pymes, la empresa, el trabajo, la producción, y bueno, eso es lo que me compromete hoy como candidata a diputada nacional, ir al Congreso para trabajar en esas leyes que traigan, que cuiden, que protejan y que traigan alivio al bolsillo, por ejemplo la ley de ganancias, la ley monotributo, la zona fría, la ley el aporte solidario y extraordinario con el que se pudieron restaurar muchísimo dinero que fue a reactivar la obra pública, la vivienda, el tendido de electricidad. Es decir, hoy me comprometo eso. En el 2023 veremos qué pasa. Yo pertenezco al Frente de Todos dentro de una coalición con el Frente Renovador. Sí. Soy la candidata natural a intendenta por el Frente Renovador, pero eso no quiere decir que si esto sigue el Frente de Todos, sigue la coalición de gobierno unida, y después se discutirán cómo son las candidaturas dentro del Frente de Todos. Eso es lo que yo expresé en marzo y es lo que seguimos sosteniendo, pero no de ninguna manera estamos discutiendo las candidaturas con tanta anticipación, porque la verdad que lo último que nos pide la gente es que discutamos esas cosas, sino que pongamos manos a la obra con lo que tenemos que hacer en lo urgente y en lo inmediato. Mónica, te saluda Ricardo Carosino, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Me alegra. Te abro un marco primero referencial y después la pregunta. Digo, el fracaso económico de Mauricio Macri, la ausencia de Mauricio Macri de estas elecciones, las acusaciones contra Mauricio Macri desde Bolivia, el tema del correo, las irregularidades de las autopistas. Y la pregunta es, en este marco de referencia, Fernando Iglesias y Wolf, ¿piensan como piensan o es una estrategia de provocar para distraer estos temas? Yo creo que Wolf y Fernando Iglesias piensan como piensan, porque no es de ahora. A ver, a mí no me sorprenden sus declaraciones. Ni creo que nadie los mande a decir estas cosas, sinceramente. Creo que expresan su pensamiento. Y también lo expresan en un ámbito, en un espacio político que les permite, de alguna manera, expresarse de esa forma, porque en realidad el repudio tardó en llegar, digamos, que incluso la ex gobernadora de Buenos Aires al principio le brindó su apoyo a todos los integrantes de la lista, y después cuando vio el resultado y todo la polémica que había en torno a esto, se desdijo. Hizo una defensa y un repudio tibio, ¿no? Digamos. Y además, a mí me hubiera gustado también ver más a otros varones integrantes de su espacio político también, porque esto no es una cuestión de mujeres, no es una defensa corporativa entre las mujeres, esto es una cuestión de valores y de cuál es la sociedad diversa, plural, libre, sin prejuicios que soñamos y en la que aspiramos. Entonces, creo que lo de Fernando Iglesias no nos sorprende, sí, me parece que tiene que tener un repudio importante de sus pares en el Congreso, porque no podemos naturalizar estos dichos y estas actitudes nunca más en Argentina. Mónica, te agradecemos muchísimo por esta comunicación con Bonaerense y bueno, esperemos a ver si viene Messi finalmente a Argentina, si viene a Racing, a ver si la primicia era verdadera. Me voy a prender una vela ya. Muchas gracias, bueno, Mónica. Un abrazo a ambos, gracias. Chao, a todos. Mónica. Pasó Mónica Litza, es vicepresidenta del Correo Argentino y además es precandidata a diputada nacional en la lista del Frente de Todos. 15:46, ya seguimos con más información en Bonaerense. De la A a la Z, de Adolfo Alsina a Zárate, recorremos los 135 distritos de la provincia. Todo en un mismo lugar. Somos Bonaerense. Ser de Buenos Aires. Seguimos con más información en Bonaerense. Bueno, nos llega la información de que hay un conflicto con los trabajadores municipales o con un sector de los trabajadores municipales de La Plata, aparentemente aquellos que se desempeñan en la línea 147, que son aquellos que reciben los llamados de aquellos que necesitan una información o algo del municipio. Aparentemente hay un conflicto por el tema de pagos con ellos y hay un reclamo por parte del sindicato de trabajadores municipales. Entonces, en base a esto, estamos en la mesa con Alejandro Cooper. Alejandro, ¿cómo es la situación con los trabajadores del municipio de La Plata, puntualmente con aquellos que se desempeñan en la línea 147? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, cuando se comienza la pandemia, había unos 53 trabajadores que prestaban, hacían un servicio en esta línea 147, que es una línea comunal de reclamo de los vecinos. Sí. De la noche a la mañana deciden despedirlos a todos los trabajadores cuando comienza la pandemia. Y el sindicato hace reclamos, también la FESIMUBO, la Federación de Sindicatos Municipales de la Provincia de Buenos Aires, que dirige Rubén García, y le ordenan reincorporarlos. En el medio hay inclusive algún decreto algo turbio o trucho, pero qué mejor que todo esto que lo diga alguien que conoce en detalle todo el tema. Rubén Cholito García, buenas tardes. Alejandro Cooper te saluda. ¿Cómo estás? Alejandro, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Gracias por llamar. No, por favor. Nos enteramos de esta situación de los trabajadores municipales, inclusive que el distrito o la municipalidad tiene que hacerse cargo de una importante multa. Sí, es así como usted decía en la en la introducción. Sí, por favor, recordar. Podemos hacer la historia. Justamente. Usted recordará que alguna vez estuvo con un móvil también acompañando el reclamo de los trabajadores municipales de La Plata, donde el intendente Garro, en el tema del call center, echa 47 trabajadores cuando hay una resolución del presidente de la Nación que el 19 de marzo se decreta la pandemia en la República Argentina, un tema mundial harto conocido, donde no se le permite a ninguno, ni privados, ni estatales, ni provinciales, ni municipales, echar trabajadores, ni bajarles los salarios. Y este intendente Garro, aprovechando esa situación, desconociendo al presidente de la Nación, desconociendo al decreto del gobernador de la provincia, echa 47 trabajadores. 47 trabajadores municipales que cumplían sus funciones diarias en el call center. Bueno, ahí empezó la denuncia de nuestro sindicato que conduce Gustavo Hernández, convocatoria del ministerio, hasta llegamos a la justicia. Y a partir de ahí, hoy todavía no tenemos la respuesta de parte del intendente de recuperar esos 47 trabajadores, con un agravante. El intendente Garro no se presenta a las reuniones virtuales que convoca el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires para resolver este tema. ¿Qué quiere decir? Que el intendente Garro ha convertido a la ciudad de La Plata como una república propia con leyes propias. ¿Y por qué digo esto? Porque también, como bien decía usted, en un momento dado, por las medidas de fuerza que tomó nuestro gremio y las denuncias que hizo nuestra federación, el intendente copia un decreto presidencial y lo hace como decreto propio. Y en ese decreto, todo esto está en la justicia, en ese decreto él, como intendente, le da a sueto y que se queden en la casa a trabajadores del Estado Nacional, del Estado Provincial. ¿Qué quiero decir? Perdón, se convirtió en un presidente virtual. Pero ¿en serio no está diciendo que el intendente de La Plata dio asueto o permitió que faltaran a empleados nacionales y provinciales? Exactamente. Y ese decreto fue, ¿vio esto? Copio y pego. Sí. Y él lo firmó. Entonces, nosotros pensamos que era un error, pero es evidente que no es un error, es un tema ideológico. El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que es el órgano contralor para que no se cometan estas injusticias, convoca un Zoom en reiteradas oportunidades y el intendente no se presenta. Y hoy, en primera instancia, le aplica una multa al municipio, casi 900 mil pesos, que va a salir del erario municipal que pagan todos los contribuyentes. Entonces, este hombre juega con la plata de los contribuyentes y esto se va a ir incrementando seguramente. Tiene 10 días para cumplir, tiene que presentarse al Zoom, tiene que ir. O nos va a obligar a nosotros a pedirle al Ministerio de Trabajo de la Nación que lo convoque por la fuerza pública. ¡Epa! ¿Qué significa eso? Está dentro de la ley. El Ministerio puede convocar al intendente por intermedio de la fuerza pública. ¿Qué quiere decir? Para un intendente que dice ser democrático, que dice ser que está en el diálogo, ¿hay que convocarlo por la fuerza pública para que se siente a discutir con nuestro sindicato la recuperación de 47 trabajadores que hace más de un año y medio no cobran salario? Bueno, eso es lo que nos pasa a los trabajadores municipales con el intendente Julio Garro. Ricardo Carosi. García, Ricardo Carosino lo saluda. Ricardo, ¿cómo le va? Tanto tiempo. ¿Todo bien? Todo mal. Bueno, no, está bien. Me refería a su lo personal. Sí, a lo personal, sí. Mucho trabajo, muchos. Racing, ¿cómo viene? Como lo que se ve. Recién hablamos. Carosino, no puedo. Yo sé que usted es un hombre futbolero. Yo no puedo opinar de Racing porque estoy dentro de las generales de la ley, porque mi hermano es de la comisión directiva de Racing. Entonces, bueno, yo soy bostero y estoy feliz. Hoy estoy de fiesta, así que estoy festejando. ¿Y cómo no va a estar feliz? Pero sí, digo una cosa: ese programa que tiene Política del Sur y la radio y todos estos, ¿qué tienen? ¿Que presentar primero el carné de socio de Boca porque también tenemos a Rubén Molina, que es de Boca y me llama, pero ¿qué pasa? El que está encargado de esa mega, a ver, somos un medio hegemónico, periodístico, ¿les obliga a que sean de Boca todos? ¿Cómo es eso? No lo puedo entender. Cholito, cuando necesiten representación los compañeros trabajadores, no lo vamos a llamar a usted. Y este programa lo conduce, y le pedí permiso para estar al aire, Juan Bautista Vega, fanático de River. ¿Qué tal, Cholito? Yo estoy cabizbajo, estoy escuchando y hablando un poco porque no estoy de humor, pero Juan, igual coincido con lo que dice usted, la mayoría son, Alejandro elige a la mayoría bosteros, así que yo me imaginé que cuando vino esa ironía del compañero Carosino, me imaginé que en la mesa había algún hincha de River. Sí. Bueno, García, déjeme que le pregunte una preguntita, que le haga. Arranque. Yo estoy pensando justamente en la ley de doble indemnización, prohibición de despidos y suspensiones. O sea, directamente incumple la ley, Garro. ¿Qué pasa? Además de la sanción, ¿no hay otra instancia judicial? Sí, nosotros hemos ido a las instancias judiciales, hubo conciliación obligatoria, que nunca se sentaron a discutir, hubo instancias judiciales. Ajá. Pero en este país a veces la justicia es muy lenta, ¿vio cómo es esto? Sí, y más cuando hay un intendente que maneja, según algunos dicen, la variable y la relación con algunos jueces de La Plata, ¿no? Bueno, entonces, justamente digo, esta elección en la renovación del Senado Provincial tiene que ver con eso, se viene el nombramiento de jueces. Exactamente. Entonces, que como dice un amigo mío, que todo tiene que ver con todo, ¿no? Sí. Yo estoy, y me conocen ustedes, me he peleado con propios y ajenos, ¿no? Uh-huh. En defensa de los derechos de los trabajadores. Pero lo que ha hecho Julio Garro está en el ranking superior de creerse que la ciudad de La Plata es una república y él hace un decreto presidencial, dándole asueto a trabajadores nacionales, provinciales. Fíjese usted hasta qué llega la tosudez de esta gente o la ignorancia de esta gente, ¿no? Y ahí tenemos intendentes que manejan ciudades tan importantes como la ciudad de La Plata, que no reconocen al verdadero protagonista de un municipio, que son sus trabajadores. Porque las administraciones pagan y los trabajadores quedamos, pero en este caso lamentablemente hay 47 trabajadores que ya no son municipal por el decreto ese de cesantía que hizo Garro, inconstitucional, que atentó contra un decreto presidencial, que atentó contra las leyes nacionales, provinciales, la 14.656, y bueno, por eso el emperador Garro ya te está haciendo las leyes propias, ¿no? Pero al menos ahora va a tener que poner 900.000 pesos en primera instancia, sí. por no cumplir con la normativa ministerial. Seguramente lo voy a llevar a un tema que no le gusta, Avellaneda. Sí. Me gustaría que me hable de la lista de concejales de Avellaneda. No me meto en esas cosas. Me va a llevar a un tema que no me gusta. Pero no rehúya la pregunta. No quiero. Usted sabe que yo cuando hablo de algunos distritos, sobre todo el distrito que soy oriundo y fui secretario general hace 20 años, durante 20 años no opino. Para eso hay un secretario general, que es Hernando Val, que fue diputado provincial, que nos dio la ley 14.656 con el apoyo de nuestra federación y todos los trabajadores movilizados. Si usted me pregunta por la lista de concejales, estamos bajando la discusión. No hablo con la lista de los concejales. Si usted me quiere preguntar por cómo está la situación política de los trabajadores municipales con respecto a la comuna, puedo decirle lo que quiera. Por favor, dígamelo. Nosotros hemos tenido un intendente que llegó al kirchnerismo de la mano mía, cuando venía de otro espacio. Venía de un espacio que gobernaba su jefe, que era Cacho Álvarez, y llegó cuando fue interino en el 2009 y me pidió personalmente que lo contactara con Néstor Kirchner. Así lo hice. Se sumó al espacio. Menos mal que no quería hablar, ¿no? No, estoy hablando de la lista de concejales. Bueno, estamos hablando de... Vamos a levantar el nivel, ¿estamos de acuerdo? Levante, García. Claro, entonces, por supuesto. Llegamos a, al acuerdo de que él fue nuestro candidato en el 2011. Ganó muy bien, sí. La relación con el gremio era muy buena, uh-huh. Hasta que situaciones de temor, creo, de parte del intendente, del poder que tenía nuestro gremio y tiene nuestro gremio, nos tomó como adversario. Y ahí empezó a agarrársela con los trabajadores, empezó a pagarle salarios de hambre, a inventar sindicatos, a inventar agrupaciones políticas donde se sientan a discutir aumento y no se sienta el único sindicato que se tendría que sentar, que es el más representativo y el que tiene personalidad gremial. Y hoy ese intendente está con licencia y es ministro de la Nación. Me refiero a Jorge Ferraresi. Punto. Ahora le digo otra cosa, para que quede claro. Como intendente de Avellaneda, con sus trabajadores, fue un verdugo. Ahora, si usted me pregunta a mí, como intendente de Avellaneda, en sus dos periodos, ¿qué hizo con Avellaneda? La reformó toda. Debe haber sido el mejor intendente de la democracia hasta ahora de Avellaneda. Ahora, después, parece que para ser bueno en algo hay que castigar a los que menos tienen, que son sus trabajadores, ¿no? Uh-huh. Rubén Cholo García, le agradecemos mucho por esta comunicación con Bonaerense. Gracias a ustedes, muy amable. Adiós. Pasó por el aire de Bonaerense Rubén Cholo García, que es el presidente, el secretario general de la FESIMUDO, que es la Federación de Sindicatos Municipales de Buenos Aires. Son las 4 de la tarde, se nos fue el programa, la actualidad nos llevó a la entrevista sobre la hora, pero bueno, cumplimos con todos y cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires. Nos reencontramos el próximo martes a las 14 por FM Capital 91.3. Le agradezco a Ricardo Carosino, le agradezco a Alejandro Cooper la participación con la entrevista de Rubén Cholo García, a nuestra productora Jessica Vera y a nuestro operador Walter González. Hasta el martes. Chau. Llévanos a donde quieras. Bájate nuestra app gratis. Desde tu Play Store, búscanos como Radio Capital 91.3 y escúchanos desde el celu o la tablet. Capital 91.3. Siempre hay música para vos. Toda la información que te interesa las 24 horas. Adel.